Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hace unos días uno de los oyentes del podcast me recordaba de un músico que había escuchado recientemente. Benditos sean los oyentes que a veces me recuerdan esas cosas. Se trata de Javier Cabrera Lencina, alias El Cabra, compositor, guitarrista y luthier uruguayo, nacido en 1963. Fue discípulo de Rubén Olivera y Coriún Aronian, entre otros maestros. Cursó musicología y guitarra en la Escuela Universitaria de Música. Es docente de expresión musical en las licenciaturas y tecnicaturas en Educación Inicial y Recreación de la Universidad Católica, Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Liceo Elbio Fernández. Forma parte del equipo fundador del TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular, y es docente desde 1984. Ha editado un único disco llamado Arde el Agua, por el sello Ayuí, con canciones y músicas instrumentales de su autoría. Fui a revolver el anaquel de la discoteca del podcast y aquí se los ofrezco. El quinteto mencionado está integrado por Gustavo Cuneo en tabla y batería, Popo Romano en el bajo, Santiago Gutiérrez en el saxo soprano, Darío Reynosa en flauta traversa y accesorios y el propio Javier Cabrera en guitarra. Un intenso color local uruguayo, tango y folclore, consustanciado con el jazz, hacen de este disco una pieza artística difícil de encasillar en las etiquetas de géneros habituales. Excelentes melodías y un particular trabajo en lo tímbrico jalonan este disco de Javier Cabrera y su quinteto. Escucharemos a El Cabra Quinteto desde su disco Arde el Agua de 1999, su tema Cosa Bárbara. Una cosa bárbara se trepa en mi garganta. Una copla buena va soplando mi existir. Una sana gárgara me limpia la golarda. Una canción nueva va empujando el porvenir. Una furia tártara me nula la cocarda. Una boca hueca maldiciendo el devenir. Una calma cháchara me vuelve a la mansarda. Una lenta samba que endereza mi sentir. Un 5x8 entreverándome el cococho. Una voz rara engrupiendo al que escucho. Una cosa chata, 7 pelos, 5 patas. Extraño espécimen pretendiendo ser canción. Canción nueva va empujando el porvenir. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablaré de Sebastián Peyseré, destacado baterista, sin duda uno de los mejores y más influyentes de la Argentina. Comenzó a tocar profesionalmente a sus 15 años con los Dulces 16, grabando y haciendo giras por el país con sus éxitos. Más tarde con Touch, un grupo de fusión. También formó parte en los grupos El Gueto e Isidoro K, junto a René Rosano y Norby Córdoba. Tocó en grupos con artistas nacionales como Luis Salinas, Javier Malosetti, Petinato, Armando Alonso, Lito Epumer, Chango Farías Gómez, Adrián Yáñez, Mono Fontana, Guillermo Romero, Daniel Massa, Hugo Fattoruso y Edelmiro Molinari, etc. Compartió escenarios con artistas internacionales de la talla de John Scofield, Joe Zawinul, Scott Henderson, David Weckl, Maceo Parker, B.B. King, Stanley Jordan y Mike Stern. Tocó también en Tres Siljan Day con Dennis Chambers, Steve Gadd, Simon Phillips y Greg Bisonette. Tengo el agrado de presentarles el disco Inflexión Quinteto, integrado por Carlos Madariaga en bajo, James Sooks en batería, Gustavo Silva en piano, Gustavo Cámara en saxo y el propio Sebastián Peyseré en batería. Este disco que les muestro y que les ofrezco se caracteriza por ser una banda de funk y jazz moderno para interpretar standards y composiciones originales con un sonido muy poderoso, pleno de contrastes. Escucharemos entonces a Sebastián Peyseré desde su disco Inflexión Quinteto del 2016, el tema Silly Putty. Thank you. canto y la palabra.